esta mañana Ushi mencionaba que la canción que pusieron de The Weeknd llamada Secrets era un poquito parecida a la de Aha con Take On Me. ¿Usted qué opina, clásico? ¿Sí será parecida? Sí, ¿de pronto? Es parecidita. Tiene como... Es parecidita. Como ese tss, tss, el, sí, la batería. Es parecidita. Sí. Es parecidita y definitivamente es una canción perfecta para la programación de la emisora, linda. Muy buena canción, ¿no? Totalmente, y no tan nueva, ya tiene sus añitos, pero suena bueno. Muy buena canción, ahí la tenemos en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y una fecha como hoy es una fecha muy especial para un cantante muy querido en los Estados Unidos. El cantante se llama Bruce Springsteen. Este año fue tan importante porque fue número uno en listas de álbumes, un álbum muy, muy querido llamado Born in the USA. ¿Dónde está esta canción? Born in the USA. No solamente esa canción está en este álbum, también está esta llamada Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. Ahí está la voz del jefe, Bruce Springsteen. Si usted oyente, amigo oyente que va en el carro, usted amigo oyente que está en la oficina, usted amiga oyente que está en la casa o en el trabajo, le preguntaran para el cassette, ¿cuál de estas dos canciones escogería de Bruce Springsteen para este cassette? ¿Le gustaría Dancing in the Dark o le gustaría la canción Born in the USA, nacido en los Estados Unidos? ¿Cuál de estas dos? ¿Cómo vamos a preguntar? A través de un invento muy especial que lo hizo el señor Alexander Graham Bell, el teléfono 251-7535. 251-7535. Desde un celular 034-251-7535. ¿Qué le gustaría para el cassette? ¿Nacido en los Estados Unidos, Born in the USA, o Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad? ¿Cuál de estas dos del jefe Bruce Springsteen? Nuestra línea está lista, 251-7535. Linda, la escucho por ahí. Claro que sí, tenemos ya nuestra primer llamada. Muy buenos días, ¿con quién? Hola, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Muy buenos días, habla Juan Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Juan Carlos. ¿Cómo les va? Nos Super. Encanta tenerte por aquí. Lo que pasa es que nos gusta mucho, sobre todo, tenerlos a ustedes en cuenta, hombre. La emisora no solamente es de los DJs que manejan la emisora también es de ustedes, los oyentes, hombre. No, feliz de estar con ustedes. Yo siempre, siempre, siempre escucho la FM. Es la mejor emisora en el dial de Medellín. Día y noche la escucho y su programación es excelente. Los felicito por tan amena y divertida programación que tienen a lo largo del día. Tan bonito. Juan Carlos, vos sos el primero de los tres oyentes que vamos a sacar. ¿Cuál de estas dos te gustaría en el cassette? ¿Born in the USA o Dancing in the Dark? Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, pero también quisiera, aunque obviamente son dos muy buenas canciones, que más adelante del mismo álbum está Glory Days, que también es muy, muy buena. Listo, de una. Bueno. Más adelantito si podemos, ¿listo? Listo, muy amable, que esté muy bien, feliz día. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, nos encanta que estés cerquita a nosotros, 251-7535, 251-7535, ya Juan Carlos está colgando en este instante y ya comienza a sonar nuestra línea telefónica. Linda, por favor, cuelga. Claro, no, hace ratico colgamos, estamos esperando a nuestro segundo oyente que vote por una de estas dos canciones de Bruce Springsteen. Ahí tenemos el segundo. Ay, Dios mío, mérmele por favor un poquito al radio. Tranquila, no te preocupes. Parece que uno se emociona con la emisora, no te preocupes. Claro que sí, hola. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Con Felipe. Felipe, ¿cómo Felipe, estás? ¿Cuál canción? ¿Dancing in the Dark o la canción Born in the USA, mi hermano? Dancing in the Dark. Listo, mi hermano, muchas gracias. ¿Para qué vamos a sacar el tercero? Ya definitivamente ellos escogieron. Será la tercera canción de esta tandita. La tercera canción será la canción Dancing in the Dark. Pero antes tenemos dos peticiones en este cassette, hermosa. Así es, una por el lado de la FM Colombia en Facebook, donde Edna Sanabria dice, quiero tener en mi cassette I'll Be There For You, muchísimas gracias, yo escucho la FM. Y por otro lado, Norca Noelia Ledesma nos dice, feliz día, Aniprix clásico hoy en mi cassette, me gustaría grabar una de Bon Jovi. Muchísimas gracias. Entonces las dos se pusieron de acuerdo para que tengamos esta canción de Bon Jovi, I'll Be There For You, clásico. Aquí está, en tu cassette. Tú haces parte del cassette, en la FM siempre. El cassette. La FM. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love, it's suicide. You say you cried a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. You left me drowning in my tears, and you won't save me anymore. I'm praying to God you'll give me one more chance, girl. Oh!

No importa, mi amor, otro día puedes colocar el chapulín si quieres, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te voy a hardcorear hasta ahora. Lo que sí quiero es que pasan los años y las creaciones de Chespirito siguen tan vigentes como cuando salieron por primera vez al aire, linda. Sí. Pues sus íconos y personajes y programas quedaron tan plasmados y siguen también despertando mucho interés en distintas generaciones. Y es que ahora no solo toma la conservación en redes de sus programas y en escenas inolvidables, sino por las historias que quedaron inconclusas y que llevan también a los miles de seguidores a continuar haciéndose cuestionamientos. Como por ejemplo, ¿el profesor Girafales logró conciliar su romance con doña Florinda? O si finalmente se cumplió el deseo de doña Cleotilde en casarse con el señor don Ramón Valdés. Pues esta última incógnita ya está en esta oportunidad y ya está totalmente creada. ¿Sí? Y resuelta al revelarse en el capítulo inédito en el que la bruja del 71 contraería matrimonio con el papá de la Chilindrina. Sin embargo, esto trató de ser una pesadilla de la niña, y definitivamente fue algo bastante, con un trastorno increíble. No contentos con este resultado, aficionados al Chavo del Ocho continuaron en búsqueda y también en investigaciones para determinar el qué pasó con esta pareja que definitivamente que está hecha por Angeline Fernández, y expresó que su profundo cariño, incluso el día de la muerte de Monchito, fue algo muy, muy, muy, muy triste para ella. Pues ahora los fanáticos han descubierto que doña Cleotilde no murió con las ganas de ser pareja de don Ramón Valdés. Ay, aunque Dios, esto se diera icónico en El Chavo del Ocho. Fue una producción también muy, muy especial mexicana con Cantinflas, quien estableció una relación amorosa entre Ramón Valdés y Angelines Fernández. Esta se dio en la reconocida película El Profe, producida en 1971. ¿Qué te parece, Lina? Ay, qué buena historia, clásico. Mero recuerdo. Ahí la tenemos entonces. Don Ramón y la bruja del 71 fueron esposos gracias a Cantinflas. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con canciones que ustedes siguen armando en este cassette, hermosa? 301-286-5114 es la línea abierta para que pida sus canciones de este lado B del cassette. Buenos días, Ani, clásico, que Dios me los bendiga. Hablan con el gasero de aquí del 20 de julio, comuna 13. Quisiera grabar en el cassette la guerra civil de los Guns N' Roses. Porfis, porfis, yo escucho la FM siempre. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it any more than you think. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Bloody ass, I'm getting denied, and the war's the way by your

dentro de sus casas. Es la única forma verdadera para protegerlos. Muchas gracias a todos. Ayúdenme a compartir este mensaje. Teníamos ahí al alcalde dándonos algunas recomendaciones a esta hora, 11:38 minutos, clásico. Seguimos con más música, con más de este cassette en la FM, ¿o no? Claro que sí, pero antes, aquí están nuestras dos canciones hoy en el duelo. Una de ellas fue número uno, una fecha como hoy en Inglaterra, When Doves Cry. Cuando las palomas lloran, con el señor Prince Roy Nelson y su grupo The Revolution. Aquí está en la FM siempre. Una canción que perteneció a la película Purple Rain, con el señor Prince, ya desaparecido, pero dejó una historia espectacular. Hoy va a estar con su canción, Cuando las palomas lloran, When Doves Cry. Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this dream? 1984 se va a enfrentar al año 2000. Mucha atención los millennials que nos están escuchando y aquellos noventeros que nos escuchan, porque hoy Prince se va a enfrentar al señor Eminem y la canción de Real Slim Shady. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Somos la número uno de los clásicos. Somos la número uno de los clásicos y lo demostramos con estos grandes artistas que tenemos hoy. La canción de Eminem, de Real Slim Shady, con When Doves Cry, de Prince Roy Nelson. Uy, esto va a estar muy, muy bueno, sobre todo porque el ochentero no va a dejar que su canción baje. Y el noventero y el milenio va a estar, vea, ¿qué pasó con Eminem? Si hizo parte de mi juventud, hizo parte de mi pubertad, pilas con esa canción. Bacano, ¿no, Ari? Súper chévere, por eso se llama el duelo de décadas y por eso estaremos aquí pendientes a ver cuál será el la original, canción ganadora. El duelo, el original, linda. Ya en otras emisoras empezaron a hacer con el título del duelo, pero este es el duelo, el original, el primero que hubo aquí en la ciudad de Medellín, el duelo. Totalmente, ya estará lista en contados segundos en nuestra publicación en todas las redes sociales, arroba la FM Medellín en Instagram, 301-286-5114, la FM Colombia en Facebook y arroba la FM Medellín en Twitter, clásico. Canciones, linda. Vamos a llenar a la gente de canciones, vamos a llenar a Medellín de canciones, vamos a llenarlos de canciones. ¿Con qué vamos, hermosa? Claro que sí, vamos a terminar esta hora con Tesla. Hágame el favor, con los Rammstein. ¿Y qué tal si usted presenta quién nos pidió esta canción con la que vamos a iniciar esta tandita de buenas canciones? Pues, linda, le cuento que fue algo muy bonito y fue una historia muy hermosa que nos pasó hoy en Instagram. En Instagram pasó esta historia y le cuento algo muy, muy especial para quienes están conectados con nosotros en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Un abrazo para todos aquellos que están conectados y sobre todo a Natalia 34. Hola, me gustaría grabar en el cassette una canción que hace rato no escucho en la emisora. Aquí está Mr. Roboto con el señor Dennis DeYoung y este grupazo bien especial, Mr. Roboto, en la FM con Styx. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Roboto, Mr. Roboto. Dopo arigato, Mr. Roboto. Manda ogni madre. Dopo arigato, Mr. Roboto. Inizio facilità. Estás escuchando la FM. Conectados siempre.